Muy buenos días, Nicolás. Buenos días, padre. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo viviste aquel momento personalmente de la renuncia de Benedicto XVI? ¿Cómo te enteraste de la noticia y cómo? Yo estaba en Salta, había ido a un casamiento, era muy temprano, y por Twitter, a los 10 minutos de la renuncia, veo un tuit que decía: renunció el Papa. No lo podía creer, estaba medio dormido. Empecé a buscar otros tweets y a los 2 minutos ya tenía todo mi timeline de Twitter, todo mi Twitter lleno de referencias a la renuncia del Benedicto. Bueno, lo primero que hice fue la conmoción, me fui a la catedral a rezar. Muchísima gente espontáneamente se acercaba a rezar. Bueno, obviamente lo comuniqué a los hermanos de comunidad más cercanos inmediatamente. Nos reunimos, desayunamos en aquel momento, rezamos, por supuesto, y bueno, y la conmoción. Y lo que yo señalaba ayer es la nota esta que publicamos en Tiempo de Evangelizar, es que recordaba que eso ocurrió un día antes del miércoles de ceniza, ¿no? Y como recordaba cómo marcó la cuaresma del año pasado la Iglesia en oración por el Papa y por el sucesor de Pedro y por la situación, porque uno tomaba conciencia por lo inaudito, por lo nuevo, del gesto de Benedicto de renunciar, tomaba conciencia de que había una situación de que necesitaba la Iglesia la fuerza del Espíritu, porque resplandecía, digamos, la debilidad de las vasijas de barro, ¿no? Como dice San Pablo, ¿no? Entonces, bueno, cuando somos más conscientes de que somos vasijas de barro, pedimos con más fuerza la gracia del poder del Espíritu, ¿no? Te comento una anécdota que en nuestro portal Verdad en Libertad normalmente el 28 de diciembre ponemos una noticia de tipo inocentada, y precisamente en 2012, 28 de febrero, la inocentada fue la renuncia de Benedicto XVI, y también que Bergoglio se iba al Vaticano a trabajar en una comisión pontificia. Así que fue una noticia un poco profética. Ahora voy a leer el portal todos los 28 de diciembre a ver qué otra cosa profetiza. Sí, sí, sí. Espero que no sean profecías porque, bueno, una fue que Messi entraba al seminario. Bueno. Muchos se lo creyeron, pero todavía no se ha cumplido. Muchos de los temas muy interesantes que tocas en ese artículo, quería que charlásemos sobre alguno de ellos. En primer lugar, destacas la adecuada comprensión del Concilio Vaticano II que hizo Benedicto XVI, que quizás sea uno de los problemas nucleares en la Iglesia Católica. Hay algunos que creen que el Concilio Vaticano II fue malo, ¿no?, los tradicionalistas, otros que fue un punto y aparte y que la Iglesia anterior al Concilio fue mala, por decirlo de algún modo, y que por fin la Iglesia vuelve a ser lo que debía ser después del Concilio Vaticano II. Y luego está lo que se llama la hermenéutica de la continuidad, ¿no?, pues que es un concilio más dentro del Vaticano que no anula la riqueza de los anteriores. Este quizás sea uno de los aspectos más importantes del pontificado de Benedicto XVI. Exactamente, lo has resumido fantásticamente. Y uno cuando piensa en un papa, piensa, bueno, sus documentos, sus gestos, pero fíjense qué hombre, qué lucidez la de Benedicto XVI, que con un discurso, casi al inicio de su pontificado, porque en el de diciembre de 2005, a la Curia Romana, marcó toda la comprensión de la Iglesia. Justamente a 40 años del cierre del concilio, él dirige un discurso a la curia y le dice: señores, tenemos que entender y cerrar este capítulo de división preconciliar, posconciliar, en las dos tensiones que vos señalabas muy bien, el tradicionalismo que no admite el Concilio Vaticano II y el posconcilio que rompe con la tradición. Y bueno, tenemos que cerrar y resolver esta tensión, y ese discurso marcó realmente el pensamiento y la reflexión de millones de católicos a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y bueno, normalmente se cita con toda claridad el discurso del Papa a la Curia, como diciendo, bueno, no hay otro tan importante como aquel discurso en el 2005, al inicio de su pontificado. Entonces, llegó el Benedicto XVI, luego de muchos años de trabajo, justamente en el corazón de la vida de la Iglesia, como es la Congregación para la Doctrina y la Fe, donde se juegan los temas teológicos, las sutilezas, las corrientes de pensamiento que subyacen a los fenómenos que quizás nosotros vemos, pero que detrás hay corrientes teológicas, discusiones. El hombre estuvo ahí por muchísimos años, participó del concilio, estaba al tanto de todo, y entonces apenas asumido como papa dice, bueno, señores, así hay que entenderlo, no discutamos más, no vivamos de cara al pasado, vamos hacia adelante y superemos esa tensión. Me parece una contribución extraordinaria, notable, que por supuesto hace que un documento como, por ejemplo, el último de Francisco, el Evangelii Gaudium, esté plegado, esté lleno de plagado de la de citas del concilio, pero ya completamente asumidas, bien tomadas, en el marco de la tradición, dentro de la enseñanza de los padres, dentro de la enseñanza, bueno, por supuesto, bíblica, y con un sentido de continuidad muy claro, que de alguna manera se reclina sobre esa tarea decisiva, esa contribución decisiva que hizo el Papa Benedicto. Y de hecho Francisco tuvo un gran gesto de humildad, un fortísimo gesto de humildad, al hacer referencia a uno de los grandes teólogos de la hermenéutica de la continuidad, diciendo que esa es la correcta interpretación del Concilio Vaticano II, y reconociendo Francisco que este teólogo le había corregido alguna declaración de Francisco sin matizar demasiado, que podría apuntar hacia que fue una novedad absoluta del Concilio Vaticano II, ¿no? El mismo Francisco adhirió, humildemente podríamos decir, a esta corriente, claro, que es la interpretación correcta, ¿no? Y como tú dices, en el Evangelii Gaudium queda. Y bueno, el tema del concilio da para que hablemos otro día mucho, ¿no? Pero como uno cuando mira los documentos del concilio, la riqueza que tienen los documentos, las constituciones, los decretos, las declaraciones, cuando uno mira y ve cómo los papas posteriores fueron cada uno a su manera desplegando esa riqueza, porque Juan Pablo II la desplegó hacia los distintos continentes, hacia los tipos de personas, pensemos en los sínodos sobre vida consagrada, de sacerdotes, familia, que todos fueron para profundizar el concilio. Jóvenes, mujeres, el tema de la profundización en el Código de Derecho Canónico, la profundización del concilio en el Catecismo, es decir, creo que Benedicto vino a cerrar, y él siendo actor joven, pero actor al fin, teológicamente hablando, del concilio y de los debates teológicos, de alguna manera cierra un periodo donde la Iglesia tiene como una parada, lo que no significa que el concilio esté completo, porque al contrario, todavía queda muchísimo por descubrir, muchísimo por profundizar, y que de alguna manera está todo allí todavía en germen de cosas que siguen teniendo una enorme actualidad para la Iglesia, que se nota en el mismo texto de la Evangelii Gaudium, del documento de Francisco, donde sale con toda claridad que él todavía queda por desarrollar la Lumen Gentium, por ejemplo, la constitución del concilio sobre la Iglesia. Se habla mucho de la renovación que va a hacer Francisco, y tú hablas de la renovación que hizo Benedicto XVI. ¿En qué sentido supuso el pontificado de Benedicto XVI una renovación para la Iglesia, aparte de lo que hemos comentado? Bueno, indudablemente que hay una cantidad de aspectos vinculados con la curia y con reformas en la Santa Sede que están en el ojo de la tormenta de lo que hoy ocurre con el Papa Francisco, ¿no? Pero cuando uno mira, puede ver que en algunos aspectos ya Benedicto XVI marcó las decisiones importantes. Uno fue el famoso tema de la llamada tolerancia cero ante las situaciones de abuso de niños por parte del clero, esa situación tan grave que puso los medios, que ya habían empezado desde antes, pero que él puso una decisión muy firme. Y la segunda, las reformas financieras en la Santa Sede y en el Banco Vaticano, en los cuales ya en la época de Benedicto se dictó una nueva constitución sobre esos temas, se marcó someterse a la autoridad europea que se llama Moneyval, auditoría que le generó un informe y que marcó el rumbo de lo que después continúa, y bueno, y todavía va a continuar por varios más años más, que está haciendo, recordemos, las medidas sobre el lavado de activos, que son tendencias mundiales, porque no hay, tampoco es que hay que pensar que la Santa Sede venía haciéndose, escabulléndose, no, son tendencias mundiales. En todos los países durante los últimos 10 años se han generado medidas convergentes que coinciden con la globalización de los sistemas, con la globalización de la información, para la prevención de lavados de activos, y han surgido las famosas WIF, que son las unidades internas de información, y para la prevención de lavados de activos. Todas esas medidas son globales, y el que sumó a la Santa Sede a toda esa tendencia global en materia de transparencia financiera, el primer paso lo dio Benedicto, y bueno, por supuesto, Francisco lo está continuando. Y él mismo dice que la curia, que el cónclave o que las congregaciones de cardenales le señalaron al futuro papa la necesidad de trabajar en muchos de esos temas. Quizás donde podríamos decir que Francisco está dando un paso más a fondo, y bien a fondo, es en el tema de la reforma de la curia, con todo esto que ha encarado, donde evidentemente en Benedicto el tema no llegó a completarse, o por lo menos no se visualizó. Probablemente hubiera proyectos o iniciativas, pero nosotros no las llegamos a visualizar. Otro tema del que ya poco se habla es lo que tú denominas traiciones entre sus colaboradores, ¿no? Que ahí vimos a un Benedicto muy, muy sufriente. ¿Qué valoración haces de estos episodios lamentables? Bueno, allí, si podemos recordar a Juan Pablo II por el sufrimiento de la enfermedad, podemos recordar también por la cruz, digamos, la cruz, uno podría decir la gran cruz de Juan Pablo II, la enfermedad final. La gran cruz de Benedicto me parece que es el hecho de ser un hombre humilde, valiente, de oración, pero que en su círculo íntimo se encontró con traiciones públicas, como lo reveló aquel famoso filtrado de secretos, un libro, polémico libro, que en definitiva no tiene mayores, que divulgaba cartas que le enviaban y que salían de su círculo íntimo. Son cosas que duelen muchísimo, y más con el grado de exposición pública que hoy, al que te somete hoy la prensa, los medios de comunicación. Entonces realmente lo tiene que haber vivido como un escarnio público, como una situación de humillación, y entonces realmente es una cruz que la forma en que la llevó, la valentía, la entereza espiritual y el testimonio de fidelidad a la Iglesia y de confianza en Dios, porque en definitiva, ¿qué es Benedicto? Es un hombre confiado a Dios. Uno dice, bueno, este hombre es un testimonio de alguien que sabe que todo es pasajero. O sea, en última instancia, nuestro juicio está reservado a Dios, por supuesto. En esa confianza en Dios no deja de estar preocupado por los hombres, pero de alguna manera me parece que esa es su cruz. Y bueno, y yo hacía, a mí me siempre me interpeló el testimonio, y bueno, creo que eso generó una profunda empatía con muchísimos fieles que se sintieron cercanos a un hombre traicionado, tan humilde, que lo sobrellevó con tanta entereza, ¿no? Porque más allá del escarnio público y, digamos, de la burla fácil a la que se podía caer cualquier periodista o conductor de televisión o cualquier notero de poca monta que pueda hacer un chiste sobre Benedicto XVI, detrás de esas cosas que son pequeñeces, debilidades de los hombres, había un hombre duro, había un hombre firme, había un hombre entero, que es un ejemplo, que es una cosa, eso es virilidad, eso es un hombre que tiene la fortaleza de Dios, y la verdad que eso me parece que suscitó la empatía, el cariño de muchísimos de nosotros que nos, como que nos identificamos con él en su cruz, ¿no? Has hablado de testimonio y de ejemplo, y quizás es una de las cosas que más llegue a las gentes de hoy en día, y por eso, como tú mismo dices, ha sido una de las causas de la fuerte adhesión de la mayoría de los fieles a Benedicto XVI. Aparte de lo que hemos comentado, ¿cuál crees que ha sido la enseñanza no hablada o no escrita, o dicho de otro modo, los gestos completar un poco el dibujo de, o al menos algunas pinceladas para completar este dibujo del testimonio no escrito de Benedicto XVI. ¿Cuál es el legado del Papa emérito en este sentido? Bueno, indudablemente que la renuncia es un gesto elocuente de resonancia mundial, fruto por así decirlo, profundísima reflexión en conciencia ante Dios. Casi podríamos decir que nos dejó un modelo de discernimiento, ¿no? Cuando uno dice cómo hay que discernir, agarren, tomen a este hombre que en unas pocas palabras en latín, delante de unos cardenales, o sea, en el lugar apropiado, hizo conocer su decisión, sabiendo el impacto que tenía, la mantuvo y está sobrellevando en todo este año, ha sobrellevado con absoluta fidelidad a lo que había dicho, que él, bueno, me voy a dedicar a la oración por la iglesia y por el Papa, el nuevo Papa, y está haciendo eso. O sea, en definitiva, ese me parece que es un gesto notable, ¿no? Más allá de las lecturas politiqueras que dicen, bueno, sí, porque renunció al poder y qué sé yo, pero además, o sea, cierta, eso detrás de, a veces hay cierta politiquería detrás de esas maneras de leer la cosa, pero bueno, detrás de aún de lo que expresa eso, que es un gesto de noble, de enorme humildad. De una persona que era consciente de la significación y del impacto que se iba a tener sobre la iglesia, yo creo que eso está dejó un testimonio de bueno, de que cuando hay decisiones que son importantes, el discernimiento, la vida en Dios, la gracia y la confianza en el poder de Dios que sostiene a la iglesia, a pesar de que aparentemente al principio parezca turbulento, me parece que eso es un acto, una enseñanza notable, además de todo lo que significó para la iglesia como señal de que necesitamos un tiempo de conversión, ¿no? Me ha llamado la atención de que este punto principal del mensaje de Benedicto XVI sobre su nueva etapa, ¿no? Que es dedicarse a la oración, ha sido silenciado por muchos medios ayer que hablaban del aniversario de la renuncia de Benedicto XVI. Dicen el Papa emérito dedicado al estudio, a escribir, a leer cartas, y muchos silenciaban esta parte, curiosamente, de la oración, que es lo que él manifestó como su tarea principal ahora. Sí, muy cierto. Sí. Muy bien, Nicolás, muchísimas gracias por haber atendido a nuestro llamado y por esta conversación en torno a nuestra noticia destacada de hoy, que ha sido el aniversario de la renuncia de Benedicto XVI, primer aniversario que se cumplió ayer al Papa. Don Nicolás es director de investigación jurídica y aplicada de la UCA, corrígeme si me equivoco, y doctor del Centro de Bioética Persona y Familia. Un abrazo fuerte, No, Nicolás. muchísimas gracias y bueno, un saludo a toda la audiencia.